saber. Yo salía de un motel y ella se quiso esconder. Yo no sé qué voy a hacer, si él lo debe de saber. A la mujer del vecino se la están. A la mujer del vecino se la están. Yo no sé qué voy a hacer por sapear esa mujer para no contarle a él. Ahora me quiere comer, él la quiere con loca pasión, él la quiere con mucha ilusión, él le brinda todo lo mejor y ella le paga con su traición. Es una traicionera, ella es una cualquiera, lo que hace no tiene perdón de Dios. Es una traicionera, ella es una cualquiera, lo que hace no tiene perdón de Dios. Paga con su traición.